Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del lunes 7 de enero del 2019 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco en el 91.4 de la FM y en contrabanda.org. Y en este programa número 1 del 2019 os vamos a ofrecer, como no, empezamos ya el año con huelga de los compañeros de Caucaolat, hablaremos también del tranvía y, como no, del juicio de Lola, que nos quedamos el año pasado como última nota, aquella concentración que había delante de la sede de la Comunidad Europea en la que hablamos con la compañera Lola en el día antes del juicio que tenía en Grecia. Y antes de empezar el programa quisiera recordaros el número de teléfono al que nos podéis llamar, es el 93013-9533. Os lo repito, 93013-9533. Y como empezamos el año y este es el primer programa de este fantástico año que nos va a traer muchísimas cosas, entre ellas empezamos el año en el que cumplimos 3 lustros. Empezamos con esa adolescencia revolucionaria que todos tuvimos en algún momento, en esa edad de revolución juvenil, que me encanta y me parece fantástico, y espero que este año nos traiga mucho rock and roll y sobre todo muchas protestas. También nos gustaría el día de hoy dedicar el programa a una persona muy especial que está atravesando ahora mismo por un momento bastante comprometido, y para él dedicamos el programa y esperamos que tengamos el suficiente rock and roll como a él le gusta, y luego posiblemente le pongamos una cancioncilla de que ha dicho que es heavy. Sí, ha dicho que es heavy. Ha dicho que es heavy. Pues le pondremos una cancioncilla heavy a ver qué le parece. Pues como os decía, vamos a hablar de la huelga de Cacolá, tranvía y del juicio de Lola, y si tenemos tiempo pues hablaremos con el compañero Alex de CGT allí, que de Cacolá, que como bien recordáis lo despidieron de la empresa y bueno, tuvo juicio, se declaró nulo y demás, y el compañero está ahí con nosotros. También nos gustaría hacer mención que hace 3 años, un tal 5 de enero, nos dejaba el compañero Mosquera, un compañero que nos había aportado muchos dibujos y que fue pionero en este programa, y como no, nos gustaría hacer un recuerdo también para el compañero Mosquera, y para eso pues vamos a iniciar un poquito el programa con una canción de un poema de Miguel Hernández que habla precisamente de ese día 5 de enero y que nos aporta, como no, nuestro compañero Juan Ramiro. ¿Qué tal? Buena tarde. Con el mono estaba yo ya desde el año pasado sin poder hablar desde las ondas libres de Radio Contrabanda aquí en vuestro programa. El programa que hacemos la gente de la sección sindical de CGT en autobuses de TMB de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y yo también voy a dar mi número de WhatsApp por si me queréis enviar un mensajito a lo largo del programa que se pueda leer, que es el 644-258235. 644-258235. Y me sumo a lo que decía mi amigo Tony Cárdenas. Cuando empieza enero, ya desde hace 3 años nos acordamos de Carlos Mosquera. Como él bien decía, un compañero que lo llevamos todos, toda la gente en general de autobuses muy dentro, y sobre todo la gente de la sección sindical de CGT, por su colaboración en este programa de radio y por lo que nos aportó durante mucho tiempo como camaradería, como buen humor y como forma de ver la vida a través de unos trazos que se plasmaban en dibujos. Pues un recuerdo para Carlos Mosquera, 3 años sin Carlos, 3 años sin un gran compañero. Bueno, y para la familia también. Venga, vamos allá. Pues vamos a ir a poneros un trocito de Las albarcas desiertas de Miguel Hernández, que lo que hemos encontrado es bastante interesante, de un compañero, camarada Ayuso, que nos hace esta aportación a través de YouTube, y espero que os guste la interpretación. Si soy capaz de introducirlo. Es que es tan buena la... Ahí está. Ahí. Como siempre, los fallos técnicos suelen suceder. Empezamos de maravilla. Aquí la tenemos, ahora sí. Las albarcas de siempre. Por el 5 de enero, cada enero ponía calzado cabrero a la ventana fría, y encontraban los días que derriban las puertas mis albarcas vacías, mis albarcas desiertas. Para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al llegar la alborada removiendo las puertas mis albarcas sin nada, mis albarcas desierta. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo ganas para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de bota, escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas hallaban en tus puertas mis albarcas heladas, mis albarcas desiertas. fantástica canción que nos dejaba un poema de Miguel Hernández, y fantástico para recordar al compañero Mosquera. Pues como os decíamos, empezábamos con lo de la huelga de Cacolar. Los compañeros de Cacolar habían decidido pues empezar una huelga indefinida, en ello están, y ahora mismo al teléfono tenemos al compañero Alex. Hola, Alex. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, bueno, qué pues de cómo está la ambiente ahora per aquí? Pues ara mateix estem aquí a la porta, uns quants companys, perquè ens anem tornant per no deixar entrar ni sortir mercaderies d'aquí. Molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs, es pots explicar una miqueta el per què d'aquesta vaga indefinida i, bueno, il·lustrar-nos una miqueta? Això és un tema de conciliació familiar. Uh-huh. Aquí, el 2017, es va fer una modificació substancial de les condicions de treball en plena negociació de conveni, uh-huh. I es va fer una negociació paral·lela en període de consultes i es va aplicar un torn més de treball. Llavors, amb aquest, això era un parche que al final, per molt, molt poca diferència, va sortir aprovat perquè només van deixar votar a les persones que estaven afectades. Després ho van incorporar al conveni, al comitè i a l'empresa. I arrel de tot això, doncs, comencem a ja tenir problemes el 2018 perquè no es compleix el que es va dir que es compliria amb el tema de la conciliació familiar. Perquè es va dir, per exemple, que un dels exemples és, a part de que la rotació és molt salvatge, per posar-te un exemple, quan els companys que treballen de nit, pues venen 5 dies, 8 hores, o sigui, de dilluns a divendres, i després el dissabte fan 12 hores i el diumenge fan 12 hores més, i després descansen un parell de dies. O sigui, una rotació que per la salut i per la conciliació familiar és molt, molt salvatge. És un exemple dels diversos turnos aquests, dels 4 turnos aquests. Se'ls va dir que els caps de setmana del període d'estiu, sobretot juliol i agost, no treballarien. Ja el 2018 ja els ho van fer treballar. Sempre se'ls ha dit que això era com un parche perquè anaven pujant la producció, anava a incorporar un altre torn de treball. Estava inclús negociat està a l'altre torn. El conveni ja està regulat, saps? I aquest torn no arriba mai. Van estirant el calendari d'una manera molt, molt maquiavèlica. Per exemple, tampoc posen exemple que el calendari aquest que estan proposant parteixen les vacances dels treballadors en més de dos trossos. Per exemple, si t'interessa parar un dia, doncs li donen a tots aquell dia de vacances. No, les vacances són nostres, no pots així, m'entens, no? Que vull dir, jugar d'aquesta manera només per tema de producció. I ara, si no, me'n vaig perdent. Ah, sí, i els treballadors han dit diverses vegades al comitè que volien fer alguna cosa, que volien parar, que no aguantaven més aquesta situació, i el comitè va convocar vaga. Bueno, i va començar aquest dia 3. Àlex, bona tarda, sóc el Ramiro, com va? Hola, Ramiro. Què passa, figura? Bueno, aquí passa un fred, que fot un fred aquí, sí. Pena, però la gent aguanta tot el que els tinguin. Perquè ja no estan disposats aquí a aguantar més aquesta situació. Sí, ja ho sé, ja estic seguint tot el que està passant via Twitter i via el diari, perquè aquests dies he estat treballant. Sé que aquest dimecres teniu una concentració al davant de les portes, sí, de la fàbrica a les 12 del migdia, aquest dimecres dia 9, i bueno, sí senyor, i volia animar a tothom que pugui apropar-se a donar-vos suport i fer mostres de solidaritat cap a tota la plantilla de Cacaolat, que en aquesta ocasió no és com es van acomiadar tu, sinó que és tota la plantilla, no?, i tot el comitè d'empresa que està participant d'aquesta vaga, no? A veure, la vaga està convocada només pels treballadors de producció. No és tota l'empresa, només és els treballadors de producció, però l'han fet vaga. Tothom ha fet vaga. Només els companys, un company per torn, per serveis mínims, i ja està. Uh-huh. A més, tots estan fent vaga. Val, i a més esteu... No hi ha hagut cap acte d'esquirolatge ni res. Sí, esteu allà a la porta de la fàbrica i no deixeu ni que entri ni surti cap camió, no? Sí, perquè ens van posar... perquè també s'ha radicalitzat una mica el tema, arrel de que el divendres hi havia una mediació a treball, sí, i l'empresa simplement no vol negociar res amb vaguistes, diu. Diu que aquesta empresa no negocia amb vaguistes, com si fossin delinqüents. Bueno, això en sona de les nostres vagues. Ells mai negocien amb una vaga a sobre, però al final sí que negocien quan tu tens suficient força. Han tingut molt de temps, eh? Això, ja. La negociació d'aquest calendari s'està arrastrant des d'octubre. I inclús el dia abans de començar la vaga va haver un acte de mediació també a treball i no va sortir res. I el divendres a l'assemblea va sortir una proposta perfectament assumible per l'empresa, que no és la solució al problema que hi ha, però sí que es pot ser un parche per lo menos poder passar aquest any. Sí. Hasta que al final, una punyetera vegada, fiquin al cinquè torn, que és el que tenen que fer. Ja. Ells sempre diuen el mateix, la patronal sempre diu el mateix, no negocio con una vaga sobre de la taula. Però jo el que vull deixar ben clar, que aquests treballadors no estan demanant diners, aquests treballadors estan demanant conciliació laboral i que s'incorporin més treballadors a la plantilla, exacte, perquè tampoc falta més treballadors a la plantilla de producció. Aquí només estan entrant treballadors per direcció. Aquí tenim molta gent que no sabem el que està fent, el que és el que fa, com vosaltres autobusos, no sabem el que està fent, i no poden entrar, i amb uns sous importants, i en canvi no volen agafar ni 5 persones, m'entens, no? Sí, sí, sí. Ja vam parlar amb tu en diferents ocasions, van dir qui era el propietari de Cacaolat, recordem-ho, són els mateixos propietaris de Coca-Cola i de Cerveses Dan, són una part de la patronal més fosca de la que n'hi ha, un acusat del propietari de Dan d'evasió fiscal de 80 milions d'euros que va tindre que pagar, i l'altra és la Sol d'Orella, que està, diguem, dintre del rànquing de los pitjors patrons vers hacia els treballadors i les treballadores. Per exemple, tenim el record del conflicte de Coca-Cola que han estat arrossegant durant diversos anys, no? O sigui que os enfrenteu a la joia de la corona, no? Sí, és una direcció bastant reaccionària. Ja sabem que tots els treballadors ho podem arribar a dir, no? La majoria, però aquí és bastant greu el tema. Ja. Una altra cosa que també volia que sapiguessin els companys que els estan escoltant és que l'empresa també confiava de que com el calendari més dur de treball, que és la falta que ha fet amb el quart torn, també volia fer unes modificacions que al final s'ha tirat enrere, però amb aquest quart torn que està més en conflicte, es pensaven que el resto de treballadors de producció no serien solidaris amb els companys i que seria una pifiada, això. Ja. I s'han trobat amb una llosa bastant important. Els ha explotat a la cara. Sí, a més també tenim que destacar una cosa que trobo que és molt important. N'hi ha un munt de bars i d'associacions de veïns i de gent que està pujant. Mira, ara estic escoltant un cotxe que passa pitant. No. O sigui... Aquí, una jarana. Aquí, estic ficant mal dit per poder sentir-vos. Sí. Estem junts, perquè ho sap que ara els companys estem junts davant de la carretera de Roca, aquí davant del barri de les Oliveres, de Santa Coloma, de Gramenet. Bueno, pues... Aquí hi ha una carretera molt de tràfic, la gent se'n toca aquí i els apoya constantment. Sí. Ens han deixat menjar una barbaritat. Aquí a Santa Coloma s'ha creat un grup de suport als treballadors de Cacaolat. S'han estat ajudant molt. Tenim molta ajuda i molta solidaritat per part de la població. Ajà. Sí, això que comentava, bars que deixen de servir Cacaolat mentre esteu en vaga, els supermercats s'estan omplint una altra vegada. I no vam tindre ni cafè el llamamiento, per iniciativa pròpia. Molt bé, sí. De la gent. Molt bé, això és de meravella, perquè et dona una idea de com la gent pren consciència de que som part d'aquest sistema i de que si nosaltres aturem, el sistema s'atura. És així de clar la història, no? Si deixem de que la... De, això no és un deixem... pensament que la classe treballadora tenim, però per sort o per desgràcia, aquests directius no ho entenen, perquè ells no saben el que és ser solidari amb el pròxim, ni tenen una empatia. Per posar-vos un exemple, que això us farà molta gràcia, és que el dia de la vaga, que va començar a arrencar la vaga, doncs verà per la tarda i jo vaig estar preguntant als companys, no ha vingut el director a treballar, el Francesc Joc, no ha vingut a treballar, és estrany. I em va dir una companya del comitè d'empresa que és que el dia del seu... Ja, ara jo ja sé el dia que és el cumpleanys del director, no ho sabia ni m'interessava, però vaig entrar que el dia del seu cumpleanys sempre s'agafa festa ahir. Vale. El dia del seu cumpleanys, el Francesc Joc sempre s'agafa festa, aunque nosaltres estem molt d'acord que ho faci perquè estem a favor de la conciliació laboral i familiar, però la volem per tothom. Sí. Sí, plenament d'acord. Penso que és una de les altres coses. Tu ho has destacat molt bé. No esteu lluitant per diners, esteu lluitant per una cosa que és bàsica, que és la conciliació laboral i familiar, una cosa que nosaltres vam fer en el seu moment i que trobem que és important per poder anar a pujant dintre de la nostra qualitat de vida, no? O sigui que... Exacte. És que nosaltres tenim aquí un problema molt gran. Per exemple, tenim un absentisme dintre de la secció del departament de producció que ja portem, doncs, bona, quasi un any sense cobrar el premi d'absentisme perquè, clar, els treballadors, si no és un o un altre company, cauen malalts. Ajà. Lògic i normal. Bueno, porteu de vaga des del dia 3 de gener, no? Sí. El 3 de gener veu començar la vaga, Àlex? Digue'm? Sí, que sí. Presento malament. Què vas preguntar, Ramiro? Sí, digue'm. Que si vau començar el dia 3 de gener. Sí, vam començar el dia 3 de gener a les 6 del matí. A les 5 ja estaven els companys aquí. Val. Perfecte. Menudo regalet. I ja, quan va arrencar la vaga estaven tots els treballadors que estaven... El que els tocava aquell torn i el que no els tocava aquell torn van estar tots i que no estaven afectats perquè tots estaven aquí per apretar fort. La solidaritat que estaven també entre els companys és bastant forta. Una cosa que l'empresa, pues, jo suposo que no tenia coneixement que existís. Val. Mira que sou dolents, mira que el regal tan maco que li heu fet al director general, eh? Sí, per seu cumpleanys. Per el seu aniversari. S'ha portat molt bé i he fet un bon regal. Sí, això mateix, ara carbó a sobre. Foteu-li ahí carbó. Sí, bueno, va bé, els fills dels treballadors, aquests darrers, li han deixat aquí, tenim carbó. Vaig trobar-me que els reis han vingut i han deixat carbó. Aquí a la porta hi ha carbó per... Val. Quan s'ha portat el regal per la direcció de l'empresa, carbó, los Reyes Magos. Molt bé, bueno. Àlex, recordem una mica la cita aquesta del dimecres, dia 9, a les 12 del migdia. Digue'm. És important que el dimecres, aquesta mobilització de dimecres a les 12, perquè el Departament de Treball, la inspectora, que està portant el tema de la mediació, ha cridat a l'empresa per demà a les 11. Llavors, anem del que surti d'això, si segueixen amb aquesta postura a la direcció de l'empresa, hi haurà que fer molt de soroll el dimecres. Val. La direcció, l'adreça de la factoria de cacaolat és avenida Santa Coloma 225. No, Avenida Francesc Macià. Ah. 225. 225, vale. Sí, Avenida Francesc Macià. Vale. 225. I la parada de metro... Digue'm, que no sento bé. Sí. Que deia que la parada de metro és la de Can Sam, de la línia 9, nord. Exacte. Perfecte. Doncs intentarem de veure si alguns companys de la CGT d'autobusos podem passar la totxa per allà o potser estarem una miqueta abans, vale? I farem una miqueta de costat i a veure si n'hi ha sort i demà la inspectora de treball o d'això li fot un clatallot a l'empresa i li diu, vinga, que això que està reclamant aquesta gent no... Aquests companys no... Simplement, tenir que arribar a aquests trens per un simple calendari laboral és bastant... amb tot el que ha arribat a passar aquí a Sant Pere, dona de la imatge de lo greu, la reaccionària que és aquesta direcció. Bueno, pues digue-li als companys que ja dintre de la gent que... Bueno, a veure, espera. Hola, hola. Hola. Muy buenas. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy buenas. Parece que están un poco de charrameca aquí. Es una cuestión de charrameca y una mica cuñalada. No, molt millor així. Que volia dir-te que ja estem fent campanya dintre de TMB perquè la gent deixi de consumir cacaolat. Sí, i si deixa de consumir... A partir d'aquest dilluns s'ha activat la caixa de resistència, no sé si teniu el número per ja, però hi ha una caixa, ja, avui s'ha creat la caixa de resistència perquè no sabem el que durarà això. Val, molt bé. Pues això. Ja dic, fins ara no hi ha cap un punt que encuentro amb la direcció, ja que el divendres no vam voler negociar res. Vale, pues Alex, si pots, m'envies el número de compte via WhatsApp i jo ho dic amb antena, d'acord? D'acord. Vale, una altra cosa que volia dir. Molta salut als companys d'autobusos. Val, salut, que vagi bé. Es veiem aviat i us donarem una mica de força, rialles i els cafó, d'acord? I un salut a tota la plantilla. Des d'aquí a Cacaola sempre agraïm el vostre recolzament que mai ha fallat. Vale, una abraçada ben forta, adeu. Vale? Una abraçada, adeu. Vinga, una abraçada. Doncs... Bueno, ahí queda la reivindicació dels companys de Cacaolat. Com bé deia el company Àlex, no és una reivindicació ni econòmica ni molt menys, i sí que és de conciliació familiar pels pastors que tenen i per tot el que fan des de l'empresa. És curiós, no?, que com més dona i més apreten i després no volen absentir-me. Sí, com... Cacaolat és una empresa que ha tingut un munt de beneficis l'any passat i els beneficis venen del nostre esforç i de la nostra suor. Els beneficis venen del nostre treball, no venen del seu treball. Com bé deia l'Àlex, deia una cosa que nosaltres com treballadors d'autobusos de TMB coneixem força bé, que és que n'hi ha un munt de gent que no sabem què fa dintre de l'empresa, no? Llavors, com sempre deien, els seus beneficis arriben de la nostra suor. Sembla ser que acaba d'arribar-te un WhatsApp, a veure si és el WhatsApp del company Àlex, sí. I remarcar doncs això, no?, que amb la lluita s'han aconseguit moltes coses, no tan sols aquí a autobusos ni a d'altres empreses i tal, sinó que és curiós que haguem d'estar en aquesta situació, no?, de que han posat de demanar unes millores en un conveni, com es passarà a nosaltres ara d'aquí a un any o any i alguna, vale? Ens trobem amb una situació de... Ostres, és que el que t'estem dient és que has de crear un altre torn perquè puguem tenir les nostres hores. O sigui, no, no que et donis hores, no. Tenir les nostres hores, o sigui, i poder gaudir de les nostres hores, no? Hòstia, és increïble. Bueno, estan demanant crear més llocs de treball. Això mateix. Tan fàcil com això. I exacte. Penso que ho hem parlat diverses vegades amb aquesta emissora. Tenim que treballar menys perquè treballi més gent. Aquesta és la història. I bueno, ja sabem a qui ens enfrentem, als capitostes de Coca-Cola i d'Estrella Damm. I bueno, des d'aquí tornem-ho a dir, fem una campanya de boicot a tots els productes de Cacaolat, Coca-Cola i Cervestes Damm. De moment, mentre estiguin en aquesta situació. De moment, sí, però no és la primera vegada i si tenim que hem fet aquest boicot, s'han trobat ja diverses vegades en diferents supermercats pegatines i enganxines parlant de la vaga de Cacaolat. M'agrada molt el que ha dit l'Àlex, de que un grup de restaurants i gent que té dintre del seu producte que dona Cacaolat han deixat de vendre Cacaolat mentre continua la vaga. Pues aquesta és la nostra força. La nostra força és implicar-nos en resoldre les situacions. Des de luego, no ha arribat encara al sí, número? Sí, m'ha arribat, vale. Ho he passat. Mira, ja ho passarem per el grup, ho enviaré també via Twitter de Contrabanda. El número de compte és ES27-2100-1391-9602-0. 604-3433. Luego, antes de que acabe el programa, os permitiré que busquéis lápiz y boli y papel o lo apuntéis donde os dé la gana. Y sobre todo, ayudemos de una manera o de otra y expresemos que la solidaridad y el apoyo mutuo tiene diferentes formas de hacerse y de llevarse a la práctica. Muy bien, pues dentro de este apoyo, lo que os comentamos, al compañero al que va dedicado el programa de hoy, al Heavy. Le vamos a dedicar esta canción de Barón Rojo, que no es otra más que Resistiré. Madre mía, vaya manera de empezar el año. Otra Madrid. Bueno, esperemos que al Heavy le haya gustado. A nosotros nos encanta, la verdad. Pero... Sí, también se lo dedicamos a toda la gente de Cacaolata, toda la gente que en este momento está de lucha por mejorar sus condiciones laborales y de vida, a todos los que están ahí peleando contra lo que representa el orden establecido. Y bueno, ahí estamos, siempre del otro lado. Bueno, pues a mí me gustaría enlazar un poquito con el directo que hicimos el último programa del año pasado, que bueno, me moló la historia, me moló la historia, sí. Allí en medio de la calle funcionó bastante bien y bueno, recordar, estábamos en una concentración que había de apoyo a Lola Gutiérrez, la compañera de CGT a la que le pedían un montón de años de cárcel en Grecia por intentar ayudar a un refugiado. Y ese era el día anterior a su juicio, me imagino que lo sabréis, pero si no lo recordamos, al día siguiente se celebró el juicio, le cayeron 18 meses creo de cárcel, pero en Grecia se ve que están tan sobresaturadas las cárceles que si no te caen 5 años no entras en la cárcel. De todas maneras, aparte de eso, decir que por lo que hemos podido hablar con la compañera, con Lola, se siente muy aliviada por todo, pese a lo injusto de la sentencia, se siente aliviada. Uh-huh. Y cierra una puerta y cierra una losa que tenía encima, que esa losa, toda la gente que ha estado bajo el martillo que representa la represión ideológica o la represión policial o judicial, sabe lo que es. Bueno, pues desde aquí, contentísimos por toda la gente que se concentró allí en la puerta del consulado o de la oficina de la Comunidad Económica Europea en Barcelona, allí en pleno Paseo de Gracia, como no va a estar allí en el Besós o en Novarris o en el Rabat, en el barrio chino, no porque no nos lo merezcamos, sino porque ellos se juntan con ellos y ellas se juntan con ellas, uh-huh. Es decir, los de que no son de nuestra clase no se quieren juntar con nosotros, sí. Pues orgulloso de cómo funciona aquello. De las muestras de apoyo que se han estado produciendo alrededor de todo el tema este de Lola y también, sobre todo, tranquilos porque Lola también está tranquila, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí estamos. Y nada, ya sabéis que en los tiempos a veces se desarrollan muy deprisa, pasan muy deprisa y ya tenemos de nuevo al ilustre Ayuntamiento de Barcelona que nos sorprende este año, la Janet Sanz, con algo que parecía que ya estaba cerrado. Me imagino, y bueno, no me imagino, sino que hemos consultado varias fuentes y es lo que utilizan los políticos, globos sonda para desviar la atención de lo que está sucediendo a su alrededor. Ya sabéis que Janet Sanz ha planteado de nuevo el tema del tranvía que se va a celebrar. No me digas. Que se va a celebrar un pleno municipal para hablar este mes otra vez del tema del tranvía. Eso que el compromiso de la misma alcaldesa de Ada Colau después del último pleno era que si no había el suficiente consenso político no se iba a volver a hablar del tema de la unión del tranvía por la diagonal. Evidentemente, ¿y lo hay? ¿Eh? ¿Lo hay ahora? ¿Hay ese consenso? Hay un consenso de gerifaltes. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Recordar, siempre hemos dicho que no es una demanda realmente popular. Hicieron un conato de manifestación después de mucho tiempo de propaganda, en todos los medios, con un montón de apoyos. Y no es por nada, pero reunieron a solo 1.200 personas. Yo creo que el apoyo es más... digamos, a nivel de instituciones que el apoyo real. Pero si no os importa, voy a intentar daros un desglose de cómo está la situación para que no se nos olvide. Ya sabéis que en el referéndum que se celebró en Barcelona, que en aquel momento estaba nuestro... Edeu. Sí, nuestro Déu. El impotente, el que nos llamaba. Exactamente, nos llamaban impotentes. Sí, exacto, señor. El que nos llamaba a los buseros y las buseras que estábamos en huelga, pues también lo mismo que los compañeros y las compañeras de Cacoalat. Esto ya hace mucho tiempo, era en el 2005-2006, pues nos llamaba impotentes por intentar reclamar eso, la conciliación laboral y familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya en el año 2010 se celebró el referéndum por la diagonal y ganó la opción que no incluía el tranvía, ¿vale? Uh-huh. Esto está claro. Pese a que en aquel momento el que era presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Arias, el presidente del comité de empresa de TMB, afiliado a la sección sindical de UGT, pues decía que la mejor opción era la que incluía el tranvía por la diagonal. Bueno, pues en aquel referéndum ganó la opción que no incluía el tranvía por la diagonal. Esto era en el 2010. Ahora, el año pasado se celebró un pleno municipal en el mes de abril en el que, bueno, la mayoría de los grupos municipales decidieron que no estaban de acuerdo con lo que se estaba planteando allí en el pleno. Y los que votaron a favor era Barcelona en Comú, el PSC y el concejal este que está por ahí como un ente, como un átomo libre, que se llama Gerard Adanui, y estaban en contra Esquerra Republicana, la CUP, PP, Ciutadans y el PDeCAT. Lo que allí se votó en contra es que lo que se cuestionaba realmente era la gestión del tranvía, si sería privada, si todo el dinero iría a manos del señor Felip Puig y de los accionistas del tranvía, los accionistas privados, que recordemos son Globalvia, Moventia, toda esta gente, que son, pues eso, corporaciones, Globalvia en concreto, son multinacionales, o irían también eso, a engrosar los bolsillos del señor Felip Puig. Bueno, pues se votó en contra, esto era en abril de este año pasado, la mayoría de los grupos decidieron que no estaban de acuerdo con lo que allí se presentaba, que en el fondo era una propuesta que no era ni un protocolo, era una propuesta de algo que tampoco era vinculante sobre lo que tenía que ser la gestión pública del tram, ¿no? La gente no lo vio clara, unos dijeron que era una cuestión política, difícilmente los ayuntamientos... No hay nada que no sea política, todo es sucia política. Pero bueno, en aquel momento se dijo que no. Y recordemos, lo que sí dijo sí el Pleno Municipal es en este año pasado, en el 2018, a poner la línea D30. Recordemos, la línea D30 que estaba incluida dentro de la nueva xarxa y que la mayoría de los grupos municipales dijeron que a la espera de lo que sucediera, ¿no?, que se pusiera y se implantara la línea de 30 con los autobuses eléctricos y que pudiera, digamos, mejorar el tránsito de la diagonal. A lo cual nuestra presidenta, Mercedes Vidal, de Barcelona en Comú, se negó en redondo y con el apoyo del consejero delegado y del asesor del consejero delegado. Recordemos, el consejero delegado es Enrique Cañas y el asesor es Pau Noy. Todos vinculados de una manera o de otra a Barcelona en Comú, a Iniciativa y a una asociación, digamos, asociación o lobby que apuesta por el tranvía, que es la promoción del transporte público. Todos están metidos en ese potaje. Hay una serie de puertas giratorias que van de un lado hacia otro y ahí están. Está claro una cosa, la mayoría municipal, que en teoría representa a la mayoría de la ciudad de Barcelona, dice que no a la gestión privada del tranvía, o sea que yo creo que está claro. Y también hemos hecho llamadas y nos han confirmado que simplemente es un movimiento político del Ayuntamiento de Barcelona, de Barcelona en Comú, de cara a las elecciones de este año, evidentemente. Y ya anticipamos, seguramente si no gobierna Barcelona en Comú en la próxima legislatura en el Ayuntamiento de Barcelona habrá un montón de tránsito en estas puertas giratorias de un lado hacia otro, ¿no? Es curioso porque a raíz de lo que comentabas de la negativa por parte de nuestra presidenta en TMB, se ha puesto en marcha la última fase de la nueva xarxa, en la que obviamente no han incluido esa línea que decía, la de 30, que está dentro del proyecto y no se ha incluido, y es más, la han dado ya por finalizada esa fase de incorporación de la nueva xarxa. Sí, a lo que en algunos autobuses aparecieron pintadas diciendo no estamos todas, falta una, falta la de 30, o sea que está claro, estaba proyectada en un principio. El tranvía no sabemos cuándo llegará, lo más pronto que puede llegar es en dentro de 3 o 4 años, eso está claro. Y que quien dice que el tranvía representa una solución a la contaminación y al tráfico denso de la Diagonal, se está olvidando en que se pueden hacer soluciones parciales, como puede ser la de 30, y que la contaminación sigue estando ahí y seguirá estando mientras no le pongamos esa solución parcial, ¿no? Mientras no llegue lo que tenga que llegar, si llega algún día, ¿no? Entonces, ahora vuelve a salir el tema de la contaminación, de la congestión de tráfico, pero se les olvida que, por ejemplo, desde febrero de 2018, que es cuando el Pleno Municipal aprobó la implementación de la D30, ya podría estar en marcha tranquilamente sin un gasto excesivo para TMB. Sí, había unos cálculos que el tranvía por las obras y demás aportaba unos 400 y pico millones de euros, y que la implantación de los autobuses, ¿vale?, era de una cifra ridícula de 20, bueno, ridícula dentro de comparativamente de 21 millones o algo así. Sí, hay un baile de cifras importante. Decían que, bueno, que el coste de implantar el tranvía dentro de la Diagonal, de unir los dos tramos del tranvía, sería entre 200 o 400 millones de euros, y evidentemente el coste de hacer un carril segregado, de poner prioridad semafórica para los autobuses, de poner vehículos eléctricos para trabajar en la Diagonal, es bastante inferior a ese importe, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría también destacar el eco que ha tenido toda la actuación de la dirección de TMB, Mercedes Vidal, Enrique Cañas, el Pau Noy y del resto de la gente dentro de la misma plantilla. Recordar que el día, a ver, lo tengo aquí delante, el día 15 de noviembre se entregó una firmatera en el Ayuntamiento de Barcelona con casi 1000 firmas de trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona, en las que se pedían el cese de la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, del consejero delegado Enrique Cañas y del adjunto al consejero delegado, por cierto, nombrado a dedo, sin ningún tipo de concurso ni nada, nombrado a dedo, dedísimo, el Pau Noy, y que, bueno, los motivos para pedir este cese de la presidenta, del consejero y del adjunto eran muy claros. Primero, era el incumplimiento por parte de estos tres directivos de los estatutos de TMB y de TV en concreto, en los que tienen que defender a la empresa y los que tienen que intentar participar en cualquier gestión del transporte público dentro de la ciudad de Barcelona, y evidentemente con su actuación Mercedes Vidal y el resto de la dirección lo que está haciendo es intentar privatizar parte del transporte público de la ciudad de Barcelona y dárselo a una empresa privada, ¿no? Entonces, eso para TMB representaría unas pérdidas de 50 millones de euros anuales, que yo pienso que como empresa pública no nos lo podemos permitir. Bueno, además de los puestos de trabajo, obviamente. Aparte de los puestos de trabajo, evidentemente. Segundo, era el posicionamiento de estos tres directivos, por supuesto, a favor del tranvía por la Diagonal. Ese era uno de los motivos también, el segundo motivo por el que pedíamos el cese de estos tres directivos. Y no ejercer las subfunciones que como directivos de la empresa tienen para recuperar el prestigio de una empresa pública como TV. Y tampoco, también pedíamos, perdón, el cese de esta gente por no recuperar las líneas de autobuses que TMB tiene contratadas y por último por permitir la contratación precaria dentro de autobuses. Cuando hablamos de las líneas de TMB subcontratadas nos viene a la cabeza, como siempre, Bus No Barris. Evidentemente TMB no va a hacer nada para recuperar estas líneas, se la va a seguir dando a Sagalés y nosotros no lo impedimos. Estamos también hablando de la gestión del bus a demanda de Torre Baró y bueno, creo que en ese sentido se contradicen incluso con el propio programa, aunque eso la verdad es que no es una noticia nueva para nosotros, que se contradigan con con su propio programa electoral, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. Por supuesto, no hemos tenido ninguna contestación a esta petición de cese. Y ahí estamos, peleando de nuevo para que el tranvía privado no entre dentro de la ciudad. Y es curioso, y antes de finalizar el programa, que esta noticia surge por parte del ayuntamiento el día después de que un tranvía en San Adrián descarrile y cause heridos en la ciudad, que yo recuerde, en autobuses ha habido heridos, pero no de la envergadura que ha sucedido con el tranvía. Estamos hablando de una empresa como Autobuses, que lleva ciento y pico de años en funcionamiento, ante una empresa que lleva pues desde el 2004, que son pues eso, 15 años que van hacia ahora. Ustedes, es verdad, tío, empezaron cuando nosotros, ¿eh? Pues, os voy a ir poniendo una canción del compañero Agustín Gálvez, que vamos a terminar el programa con esta canción, que ya estamos ahí tocando a su fin del programa. Sí. ¿Vale? Mientras terminamos de cerrar el programa. Vale. Bueno, me gustaría, pues esto, Agustín Gálvez es un compañero que está prejubilado, un conductor de autobuses de Barcelona, de TV, y que pone música a un texto que habla de ilusiones, de fuerza y de capacidad para cambiar las situaciones, ¿no? Adelante. Cabe recordar también que el compañero Agustín Gálvez fue quien nos puso la voz cuando de los dos días en aquella gran canción que hablaba pues de eso, de nuestra queridísimos dos días y demás. Pues un recuerdo para el compañero Agustín Gálvez, un fuerte abrazo y impresionante. Tenemos un buen recuerdo de él. Y vamos a ir tocando a nuestro fin, pero bueno, como tenemos ahí de fondo y tenemos ese ritmito chulo que nos ofrece el compañero, si os parece, vamos a ir despidiéndonos. Venga, pues hasta la semana que viene nos encontramos en las rondas libres de aquí, Radio Roscón, Radio Contrabanda. Salud. Pues esperando que le haya gustado a nuestro compañero Heavy este programa, y seguro que le gusta también al compañero Agustín porque también le tiene mucho aprecio. Pues esperando a que todo vaya bien en este año que nos va a traer una revolución neuronal juvenil impresionante. Vamos a cumplir 15 añitos. Vale, perdonad, me había comprometido, me ha venido a la cabeza ahora. Sí, número, a leer otra vez el... El número, o sea, coger papel y boli. Exacto, coger papel y boli otra vez y voy a ver si el WhatsApp me lo permite, esta herramienta que la carga el demonio, y la vuelvo a leer. Vale, el número de cuenta de la caja de resistencia de Cacaolat es ES-27-2100-1391-9602-004-3433. Ánimo, salud. Salud, y como siempre os digo, mucho cuidadito con el rosco y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Las etéreas alas, corta con pe- respira, aborto de ovas y lamas, y apenas baje el descamas, sobre las ondas se mira. Soñar.